Atento, atenta, soy Ladri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, recorriendo el valle de Tala Sierra, nos encontramos con muchas personas, con muchos personajes también, dando vueltas. Bueno, estamos aquí con Sebastián Drago. Él va a dar un seminario de alta magia. Estoy realmente intrigado, ¿qué es alta magia? Así que bueno, me gustaría que él mismo nos cuente de qué trata esto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Adri? Bien. Bueno, ese interrogante que tenés vos lo tiene todo el mundo. Voy a dar un seminario de alta magia. Vamos a rápidamente a decir de qué se trata. Vale. El seminario trata sobre recuperar el concepto de magia que se fue desvirtuando a lo largo del tiempo, ¿sí? Quedó en un lugar marginal. El seminario va a tratar sobre recuperar el concepto, recuperar saberes antiguos que nos sirven para empoderarnos y entender que tenemos un poder personal y que, bueno, con determinadas disciplinas y prácticas podemos mejorar nuestra vida. Básicamente para eso, para encontrar la plenitud y un orden interno ante el caos que se presenta afuera, ¿no? Claro, no es el mago Fafá que saca un conejo de la galera o el hechicero que... Claro, hay un poco de todo eso, pero se fue desvirtuando en ese sentido. No es el mago que hace un truco de magia con las cartas, o saca un conejo, ni tampoco es que vamos a amarrar a nadie, ni o convertir a alguien en un sapo. Ni convertir a alguien en un sapo, ni el concepto de magia como tóxico de donde domina el ego y quiero a alguien recuperarlo, entonces voy a hacer algunos rituales. No, hay algo de todo eso, pero que se fue desvirtuando. En realidad es recuperar con esta charla, este encuentro de un día, volver a entender, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Que la magia es ciencia con corazón. La ciencia perdió el corazón en el camino, ¿no? Hace unos cuantos años, así estamos, ¿no? Donde la tecnología impera, pero perdimos la conexión con cómo es adentro, hacia afuera, cómo es arriba, hacia abajo, dice el Kybalión, que es un libro que yo lo considero como un grimorio de magia. Así que la idea es recuperar eso, nuestro poder personal, qué nos pasa, y la astrología, el tarot y la alquimia, que vamos a ver ese día, como herramientas de la magia para recuperar todo eso y empoderarnos y estar mejor. O sea que todos tendríamos algo de magia dentro nuestro. Todos somos magos y todos somos magas, eso es lo que no nos dice el discurso oficial, todos tenemos ese poder. Lo que pasa es que dejamos todo en el afuera o en autoridad, la autoridad científica, la autoridad religiosa, la autoridad política, todo lo ponemos como afuera, ¿no? Entonces esto es recuperar la responsabilidad de nuestras propias vidas con el poder que tenemos mental y emocional, ¿no? Que eso es la magia básicamente. Claro, esto no hay que meditar para sacar eso que tenemos adentro, ¿o sí? Sí, en parte sí. La meditación también es una herramienta del mago, la maga, ya que uno de los conceptos más importantes es el dominio de nuestros pensamientos, ya que de los pensamientos hacemos acciones y de las acciones vienen las emociones y esto es para recuperar y tener un control y un conocimiento de nuestro propio cosmos interno. Claro, esto que esta frase es muy... que está en muchos lados de... Si vos querés mucho algo, eso se te da. Claro, básicamente, como te decía hace un rato, yo cuando doy estas charlas, lo primero que digo, ¿por qué es necesaria la magia? Es porque todas y todos estamos hechizados. Nos hechizamos con nuestra mente y nuestros pensamientos y generamos la realidad. Por eso Abracadabra y la vara mágica, todo eso que está en las películas de Harry Potter, tienen una gran tradición. Es la extensión de la intención. Siempre estamos intencionando. Entonces, con este seminario, recuperás y decís, yo estoy intencionando con la mente, estoy intencionando con un descontrol que no tengo un dominio porque no nos educan desde niños a entender y a controlar y a conocer nuestro cosmos de pensamientos. Sebastián, ¿esto está relacionado con la psicomagia, con la psicología? Claro, el seminario se llama de alta magia. Yo estuve pensando si lo llamaba psicomagia, ¿no? Un concepto de Alejandro Jodorowsky, pero preferí llamarlo alta magia, que es para diferenciarlo de la baja magia, la magia donde el ego domina y se convierte en esto, el ego quiere cosas, desea cosas, entonces voy en de tratar de que alguien vuelva hacia mí, como el tarot predictivo, no quiero que algo de afuera me resuelva la vida. Esto es al revés, es el camino inverso, es me conozco a mí mismo, conozco todo mi universo para poder tener poder sobre mi destino. Bueno, suena muy interesante esto. Sí, sí, es una... Vengan, porque es una charla de entrada libre, ¿sí? Puede venir todo el mundo. Es este sábado a las 4 de la tarde en la biblioteca de Nono, frente, bueno, en la plaza, todos la conocen, la biblioteca. Lo que sí, nada más, de la gente que venga, es de entrada libre, de remuneración voluntaria, es el seminario. Lo único que necesitaría es una confirmación de los que vengan y lo presencian, ¿no? Para yo hacerme una idea de cuánta gente vendría ese día. Perfecto. ¿Y entonces un teléfono aquí que la gente pueda llamar para anotarse? Sí, te puedo dejar mi dirección de Instagram, que la gente la va a recordar más rápidamente. Son dos, la personal es Dragoseba. Y la profesional de mi trabajo es viaje@viajedehéroe. Y el teléfono donde se pueden contactar para confirmar que ese día van a estar es 11-33-73-2499. Bueno, gracias por recibir el Radio Grito. Espero que concurra mucha gente y bueno, que sea productivo para vos y para quien venga, ¿no? A vos, Adri, gracias. Y si tenés un tiempo, venite que te va a reinteresar. Recuerden que es Seminario de Alta Magia, donde vamos a ver conceptos de astrología, tarot y alquimia. Los espero.